A Ariadna, dejada de Teseo, Juan de Argijo. ¿A quién me quejaré del cruel engaño? Árboles mudos en mi triste duelo. Sordo mar, tierra extraña, nuevo cielo, fingido amor, costoso desengaño. Huye el pérfido autor de tanto daño, y quedo sola en peregrino suelo, donde no espero a mis lágrimas consuelo, que no permite alivio mal tamaño. Dioses, si entre vosotros hizo alguno de un desamor ingrato amarga prueba, vengadme, os ruego, del traidor Teseo. Tal se queja Ariadna en importuno lamento al cielo, y entre tanto lleva al mar su llanto, el viento su deseo.